En Ambato, el evento denominado Caravana de la Interculturalidad 2016, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, se llevará a cabo el 25 de abril próximo desde las 10 horas en el Complejo Atahualpa. Se presentarán el grupo de danza folclórica Mushuk Alma, el saxofonista Amado Vaca y el grupo Salasaca de música autóctona Amaruk Incarte. También se escenificará el monólogo Ser Mujer, interpretado por Verónica López. En el Cantón San Gabriel, provincia del Carchi, la obra El Decameron, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará el 22 de abril próximo a las 20 horas en el Teatro Municipal. En esta pieza del italiano Giovanni Boccaccio, con escenas sensuales que recrean la realidad de fines de la Edad Media, se muestra la condición de la mujer en esa época, en un proceso de reivindicación, donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. En Quito, la comedia Hasta la muerte me da risa, interpretada por Fernando Zambrano y Gonzalo Gallo, se presentará en su tercera semana el 22 y 23 de abril próximos a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La obra es un desafío a la muerte para ver quién canta mejor, y si la muerte gana, se lleva inmediatamente a Víctor, el protagonista. Caso contrario, tiene que darle 24 horas de vida y el dinero que es parte de la apuesta. La obra se escenificará los viernes y sábados hasta el 30 de abril próximo. En Ibarra, el grupo Poder Negro se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará música y bailes tradicionales de la cultura afroamericana del Valle del Chota. También tocarán temas de bomba esmeraldeña con arreglos contemporáneos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. La Habana. Las conferencias del Comité de Diseño del Instituto Americano de Arquitectos se iniciaron hoy en La Habana. Participan profesionales del ramo de Cuba y de Estados Unidos. El encuentro incluye un ciclo de conferencias para dar a conocer el trabajo realizado en el estudio, conservación y rescate del patrimonio arquitectónico de la capital cubana. Charlas con estudiantes cubanos vinculados con la arquitectura y el diseño también se incluyen en la agenda de los profesionales norteamericanos que visitan la isla caribeña. Creado en 1857 y con sede principal en Washington, el Instituto Americano de Arquitectos trabaja para unificar a los profesionales del continente con vistas a promover la eficiencia artística, científica y práctica de la especialidad. Ciudad de México. México ampliará la colaboración con miembros del programa de Iberoorquestas. Ese país acordó realizar proyectos conjuntos con Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, que beneficiarán a miles de niños integrantes de las 132 orquestas, ensambles y coros que integran el movimiento mexicano de agrupaciones musicales comunitarias. El Ejecutivo señaló que se contempla la realización de un taller de formación de restauradores de instrumentos y la creación de una biblioteca virtual que incluirá material musical en todos los géneros y estilos, y la elaboración de un proyecto de investigación que analizará y evaluará la metodología utilizada en cada una de las orquestas de la región agremiadas al programa Iberoorquestas Juveniles. Bogotá. El Día Mundial de la Danza se celebrará el 29 de abril en todos los departamentos colombianos. Se pondrá énfasis en la danza urbana, se llevará a cabo el concurso de coreografía Celebra la Danza, Celebremos Juntos, en el que se premiará iniciativas coreográficas que promuevan y difundan la inclusión social a través de la danza. También se desarrollará el primer concurso de fotografía y el de ensayo literario, que buscará contribuir a la difusión de la danza en Colombia, con obras originales e inéditas cuyo planteamiento aporte de manera relevante la inclusión social en ese arte. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982 y se eligió el 29 de abril por el natalicio de Jean-Georges Nauvel, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Radio CCE 940 AM, con usted. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Solidaria. Campaña en beneficio de los damnificados de la costa. La Casa de la Cultura Matriz y sus núcleos serán centros de acopio de las donaciones. Se recetarán alimentos no perecibles, enlatados, agua, medicinas y ropa. Las donaciones se enviarán a los organismos estatales responsables de la distribución a los más necesitados.

producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Nos despedimos reiterando nuestro abrazo fraterno y solidario a todos quienes se han visto afectados por el terremoto que sacudió la costa del Ecuador el sábado pasado. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.